distante instante del gran Rodrigo González también. Y continuamos ahora con Bill McClintock, el gran artista del mashup, quien nos comparte su más reciente brujería de sonido, donde mete a su caldero a ni más ni menos que a Aretha Franklin y Black Sabbath para generar Super Fools, que escucharemos justo a continuación en el Ritual de lo Virtual, sedición 537, desde Hermosillo, Sonora, por La Política, Rock and Roll Radio 106.7 FM, hasta el Ajusco en Ciudad de México, por Radio Común 103.1 FM. Yeah. estadounidenses de Bad Bad Not Good, con su bendito caos, exploran su versión jazz más pura en su nuevo EP Mid Spiral Chaos, con nuevos colaboradores, mezclando su jazz, del cual por otra parte se buscan alejar y escaparse. Escuchamos ahora el tema Last Laugh, la última carcajada. Desde los albores del milenio, Le Jamón Inferno, un dueto bien belga, quien nos trae el tema Not on the Guest List, o No Estás en la Lista de Invitados, un track escondido de su álbum debut, My First Political Album. Well, hello, let me check it out. What's your name? Nope. Your friend, what's your name? Can you talk, baby? Good. Nope, don't got yours either. Have a good evening. What? Christmas? Yeah, that's in December, man. It's May. Oh, what? Christian. Oh, man, take the marbles out your mouth. Not eating today. Never heard of no Alex in my life. Tonight? Yes, these two left-handed DJs from France, Le Havant Inferno. Le Havant Inferno. Parlez-vous français or what? I don't know, they told me it's French filter house, but that sounds like some kind of coffee. Yeah, but you better check it out for yourself. Get on in there. We'll be right back.